La música que nos pone en ya en alerta para la información policial. Vamos a tomar contacto con el inspector Darío Almendros. Buen día, gracias por atendernos. Buenos días a usted, la audiencia, Carlos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Sí, lo que ha surgido en la madrugada es la aparición de la menor, Carlos, que ayer dábamos cuenta del extravío. Aproximadamente a las 2 de la madrugada se presentó en esta dependencia juntamente a su progenitora, por lo cual se elaboraron las actuaciones pertinentes, restituyéndose la misma en forma legal a su progenitora. Esa sería la novedad de las últimas horas, Carlos, y que tanto había tenido preocupado a varias personas de este medio. Sí, con repercusión pública. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el inspector Darío Almendros, conociendo cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Bueno, finalmente se restituyó a sus padres. Ya volvió la menor, que había estado tomado estado público, ¿no? La falta de su casa. Estamos en las 11:32, ¿seguimos?